La verdad que la agrupación, al menos de Ni Una Menos, estuvo como muy atenta y acompañando todo el tiempo a la familia, acercándose también a las amigas, ¿no? A las compañeras de trabajo. Y socialmente, sí, fue choqueante para todos. Fue un lugar muy estratégico también donde Cordy comete el hecho, ¿no? Esto de que esto también repercutió, ¿no? Socialmente, como que en las primeras marchas que hicimos para pedir justicia, participó mucha, mucha gente, se solidarizó muchas, muchas personas. La verdad que en ese sentido, creo que nos marcó a todos los, a toda la sociedad. Hoy a nosotras, al menos a las amigas, ayer marchamos también, después del fallo, bueno, que fue todo muy fuerte, pudimos marchar un poco más fortalecidas, ¿viste? Y esto tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio social, también desde el área judicial. Y la única herramienta que tenemos las mujeres es salir a la calle, reclamar y empezar a generar un cambio, ¿no?